cómo estás, si aún no se van esas feas pesadillas que te atormentan. Sé que esto es difícil y que soy un egoísta por decirte que no podría aguantar que te fueras. Baby, estaré aquí para lo que sea y que nadie intente hacerte daño y yo lo vea. Quizás jamás se puedan pegar todas tus piezas, pero aunque esté rota eres preciosa, date cuenta. Y vamos a seguir contra la marea, nadie va a impedir que te cuide y que te quiera. Vuelve a sonreír y todo valdrá la pena, hacerte feliz por un segundo ya me llena. Sé que te han hecho daño, pero no volverán. Si va hacia ti un disparo, lo voy a parar. Si te quieres reír, si tienes que llorar, o si simplemente te necesitas desahogar, voy a estar aquí, no importan los contratiempos. El futuro da miedo, pero a tu lado menos. Nunca dejes de brillar, solo tú lo haces de esa manera. Vuelve a sonreír y todo valdrá la pena. Ya no hay.